un plan sistemático de desaparición de personas, aniquilamiento de la oposición política, pulverización de la industria nacional, regional, la instauración de un modelo económico financiero que perdura hasta el día de la fecha y que se expresa en Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, entre paréntesis, no es extraño ni colisiona aquel modelo con el campeonato mundial en Brasil, posición política de un gobierno democrático, para no enemistarse con los centros de poder mundial del capital globalizado, cerramos paréntesis. Bueno, hace exactamente 1984 cuando en casi en ninguna democracia, por supuesto tutelada, pero malditas recuperadas, se hablaba de los derechos humanos. Aparecía Rubén Blades, abogado panameño, muy vinculado al fenómeno de la salsa caribeña, un tipo que por su formación letrada lo llevó hasta ser abogado de la Junta Interamericana de Derechos Humanos en aquel momento. Bueno, aparece con este tema, la canción maldita de Rubén Blades, que anduvo un tiempito, circuló un tiempito, y obviamente hasta el día de la fecha desapareció, no en términos virtuales, desapareció en forma concreta y contundente de todas las emisoras del planisferio sur de América Latina. Es muy raro escuchar esta versión original con los Seis del Solar en aquel memorable álbum Buscando América. En realidad tendría que decir Buscando a Rubén Blades, ¿no? Y los Seis del Solar de aquella época. Desapariciones, ese tema fue tan impactante para algunos comunicadores, algunos políticos, que nadie se atrevía, no se hablaba de derechos humanos, se hablaba únicamente de la violencia y de la dictadura sangrienta, se hablaba que ellos eran los malos, pero se hablaba poco de qué habían hecho los malos sobre los buenos. ¿Cómo será que hasta el mismo gobierno, el mismo presidente Alfonsín, que hoy ha sido recuperado como un prócer de la democracia, se negó a recibir en 1984 a Julio Cortázar, el presidente de un gobierno democrático, votado popularmente, mayoritariamente? Le dijo a través del Cotinocilia a Cortázar que no era conveniente que estuviera en la Casa Rosada. Julio Cortázar. Ahora, extrañamente, los gobiernos de América Latina, que no tienen nada que ver con la cultura, ni con la literatura, ni con el arte, bueno, posan para la foto con un gobierno francés imperialista, muy corrido, una izquierda socialdemócrata, pero muy corrida a la derecha con el presidente Hollande, y ese doble discurso infame y perverso que tienen los gobiernos franceses hacia el resto del mundo. Bueno, pero hay que fotografiarse con los centros del poder, ¿no? Y qué mejor que usar a Julio Cortázar para justificar esa cohabitación del colonizador y el colonizado, esa cohabitación pacífica, diría Khrushchev, entre el colonizador y el colonizado. Bueno, esta es la canción maldita, suprimida, pulverizada, hecha añico, soterrada por los medios de comunicación del gran Rubén Blades, que va a andar por Córdoba la semana próxima. Yo creo que hay comunicadores que saben que existe esta canción. Hay comunicadores en Córdoba que tienen absoluta precisión sobre el conocimiento de este tema. Bueno, ¿qué se coloca de Rubén Blades? Las estupideces. Las estupideces bailables, que en realidad yo maldigo de estupideces, pero muy, la cuestión de la salsa es muy muy popular en el Caribe, sobre todo esta cuestión bailable, en la cual el mismo Blades, después de años de desaparición de la escena del disco, un poco ya a sus 70 años, ha vuelto con una orquesta que recupera el tono bailable de la salsa, que más que caribeña es la salsa que inunda que inundó y se sigue inundando, para soterrar también a la cuestión ideología, ¿no? A la cuestión ideológica en las sociedades nefastas como la de Miami, por ejemplo. Bueno, la canción maldita que la mayoría de los tipos tienen, ¿no? Y que de un día para el otro también se arrepienten de haberla grabado, haberla registrado, porque es todo una bandera que hasta la izquierda misma ha claudicado. Por ejemplo, Tumini, que en la semana pasada, un tipo que viene del marxismo, ¿no? Un tipo decadente, un patético, una especie de bola de cebo, diría el escritor francés Maupassant. Algo así como reivindicando que Menem no hizo todo mal, que algunas cosas las hizo bien. Eso está registrado en el Clarín, en el Página, en la Nación. Un tipo como Tumini, un patético como Tumini, bueno, uno de los que manejó Radio Nacional en Córdoba. Tumini manejó durante un par de años la Radio Nacional en Córdoba, cuando estaba aliado al kirchnerismo, ¿no? Así, bueno, esas cosas, valga ahí el aforismo de Cervantes, Quijote, ¿no? Cosas vedere santo. Bueno, vamos a salir de esto y vamos a otro tipo que también, en alguna medida o en gran medida, se arrepintió de las mejores, de sus propias mejores tradiciones, ¿no? En la lírica, en la ideología, en la política, en todo lo postural, que significa poner el cuerpo en ciertas ideologías de liberación y de emancipación. Bob Dylan, vamos a tomar un de aquel momento extremadamente politizado hasta el año 1966, desaparece de la escena y vuelve a la escena discográfica un año y medio después, dando explicaciones incorroborables y con una vuelta a un formato familiar, si se quiere, tras haberse encerrado, según él mismo, a leer los Antiguos Testamentos, ¿no? O el Antiguo Testamento, para ser más preciso. Vuelve con un álbum, John Willie Harding, que es un prócer del country inocuo, el folclore inocuo de Estados Unidos. Es como los chalchaleros, una especie de... Ni siquiera como Jorge Caprune en Argentina, que era un tipo altamente comprometido con la causa popular de liberación. Un paisajista, un figurativo, se diría en la plástica, ¿no? Un tipo, una escala menor en la expresión del arte popular, ¿no? Vuelve reivindicando a este tipo, pero vale la pena acá la lírica, una categoría surrealista realmente singular y extremadamente significativa. Vamos a escuchar dos temas. Primero, la balada de Frankie Lee y Judas Priest. Acá vale la pena abrir un paréntesis y decir que justamente de este tema, publicado en 1967, la balada de Frankie Lee y de Judas el Sacerdote, es donde la banda de heavy británica Judas Priest toma prestado el título de la canción de Dylan en 1970, ¿no?

En su momento también Dylan padeció esas cosas, que esos remedios que aplica el sistema, de primero ningunear, tratar de sacarte del medio y después te adopta. Bueno, Dylan era poco irradiado porque era un protestón, un criticón, etcétera. Y vale la pena reivindicarla, porque el principal disputador de la obra de Dylan no fue Dylan, sino otros tipos, como el caso de Jimi Hendrix. La versión de este tema, All Alone o Watch Over, la inmortaliza no Dylan, sino Jimi Hendrix en el álbum que publica en 1970, antes de su muerte, Electric Lady Lamb. Ahí donde, incluso hasta el día de hoy, la versión, muchos están convencidos que es de Hendrix, pero por supuesto que no, porque la versión del autor pasó sin pena ni gloria por la poca producción. Ya Dylan en 1967 empezó a aplicar su código de racionalidad, entre comillas, sobre los costos de producción. Aquí para este disco, John William Harvin solamente contrató 3 músicos básicos, batería, bajo y una guitarra, como se lo puede escuchar. Solamente hizo un gasto de producción extra, invita a participar a un ilustre, a un tipo ilustre del folk, con su guitarra slide, Pete Dark, un ilustre del folclore del country norteamericano. Fue el único costo adicional que se permitió Dylan, que incluso hasta el mismo sello CBS Columbia Records, se sorprendió por lo económico que fue este álbum y por la trascendencia que tuvo, porque de entrada nomás vendió 250.000 ejemplares, de entrada nomás. Incluso fue grabado en 9 horas, 3 horas por día. 3 horas por día llevó a grabar este álbum. Bueno, esta canción, All Alone o Watch Over, la versión de Jimi Hendrix es la que escucha todo el mundo desde 1970 hasta la fecha. Hacemos un corte, una quebrada, nos limpiamos la moco y volvemos. Abrí la puerta del sótano. Conéctate al rock. El sótano rock. Com. Radio Rock, 24 horas al mundo. Bueno, hablar del primero de mayo es como hoy en día, donde la economía privada gobierna absolutamente todo, no ha dejado resquicio ni siquiera los gobiernos, tienen un cierto margen político institucional como para decir no, la economía privada hasta aquí y el Estado impone su criterio. Entonces esa pavada que te discursean sobre que el Estado debe intervenir, ¿no? Son pelotudes. Son todas pelotudeces que dicen los tipos, al mismo tiempo que están enganchados en la economía privada, ¿no? Bueno, ok. El primero de mayo, más allá de toda la lucha obrera del mundo, etcétera, etcétera, trabajadores del mundo unidos, bueno, la masacre de Chicago en el siglo XIX, donde ya existía en Estados Unidos la ley sobre las 8 horas de trabajo, la consigna anarquista de 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas para el sueño. Bueno, esa hasta el día de hoy se la pasan por el culo. No solamente se la pasan por el culo los empresarios capitalistas norteamericanos, sino también hasta el día de hoy. Empresas, y si no, los shopping abiertos el día domingo, que porque acá hay una cosa que los funcionarios del Estado no hablan. Es cierto, se han creado puestos de trabajo. Eso es algo inocultable. Pero de lo que no, nadie quiere hablar, ni funcionario, ni político, ni obvio, ni periodista, porque en cierto modo el periodismo también está atrapado en las redes del capitalismo global y de los empresarios chorros y en esa cosa del empleo precario. Tanto así que el discurso de los funcionarios dicen, cuiden el trabajo. Ok, hay que cuidar el trabajo, qué sé yo, porque sustenta familiarmente, tiene carácter alimentario, bla, bla, bla. Toda esa retórica que no en principio no es rebatible, no es opinable. Pero lo que no se habla, lo que realmente no se habla, nadie quiere hablar de eso, yo no sé por qué, por falta de neurona, por falta de circuito en la sinapsis, de los lóbulos frontales, qué sé, o porque son unos hijos de puta, con el perdón de las chicas meretrices, que me entienden. Bueno, lo que nadie quiere es sobre la calidad del trabajo. Hoy en día Córdoba está inundada por trabajo precario, por mujeres universitarias, por ejemplo. Las meseras, el 90% de las meseras de algunos comercios de una cierta y supuesta categoría son meseras universitarias, cuarto año, quinto año, algunas ya egresadas. Puedo dar nombres de los lugares donde están las meseras, son egresadas universitarias, psicólogas, licenciadas en comunicación, contadoras, etcétera, etcétera. Abogada, siendo mesera. Entonces, está bien, puesto de trabajo. ¿Y la calidad del puesto de trabajo? Que hablemos de los call centers. Los call centers, de cada 10 empleados, 9 son universitarios, tienen escalón universitario. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que la universidad es un secundario de lujo? ¿Un secundario 5 estrellas? Es probable, o en todo caso, una guardería 5 estrellas. O los call centers también son guarderías 5 estrellas. Bueno, en la semana, Berbisky llorisqueaba, se le plantaban varios lagrimones en su editorial, lo que no pudo ser. Y recordaba, está bueno que el peronismo, la sociedad argentina recuerde, que fue Perón. Fue el general Perón, el tipo que encendió la luz verde a la masacre sobre la juventud revolucionaria, que desde su propio partido se la agarraron con la juventud revolucionaria, ¿no? Es la luz verde, el discurso del 1 de mayo de 1974, que de un momento a otro la juventud maravillosa que decía Perón antes de volver a la Argentina, se transformó en una juventud endemoniada, la cual se merecía desaparecer de la faz de la tierra, de ser aniquilada, tal cual el decreto que firmara su viuda y sus ministros. Bueno, a Berbisky se le plantaba un lagrimón. Vale la pena recuperar esa editorial donde, así, entre líneas, No con los huevos que tiene Berbisky para denunciar los crímenes y la complicidad de la Iglesia Católica, pero deja entrever que el responsable último, final, definitivo de esa razón política del aniquilamiento, de esa política de persecución, secuestro y desaparición, le inició el general Perón el 1 de mayo de 1974 en el recordadísimo discurso de donde reivindica a la derecha reaccionaria y criminal del sindicalismo burocrático o burócrata en contra de esos estúpidos imberbes, ¿no? Eso no es un invento mío, cualquiera puede acceder a ese discurso, ¿no? Está registrado, está en internet, está grabado, está escrito, se reproduce por cualquier medio que se opte. Se reivindica al sindicalismo de la burocracia, que después fuera aliada de la dictadura, caso Mercedes-Benz, por ejemplo, el gordo Rodríguez, que se empezó a ventilar en Francia, y hasta el día de la fecha no estamos con esa, la desaparición de las comisiones internas en Mercedes-Benz, el diario Nueva Provincia en Buenos Aires, en Bahía Blanca, ¿no? Esos sindicalistas que fueron el gordo Triaca, Rodríguez, el loro Miguel, bueno, el loro ya está, ya fue. Bueno, así que vamos a recordar no solo este discurso medio bobalicón de Berbisky en la editorial, llorisqueando por lo que no pudo ser, y no pudo ser por Perón, ¿no? Eso es obvio. Eso es tractativamente obvio, Berbisky. Vamos a recordar de aquel gran álbum de John Lennon, donde también radicaliza su discurso político frente al pragmatismo británico, sajón, sobre el empresariado, donde dice, donde decía Lennon en su gran tema Working Class Hero, decía que te hacen bosta la cabeza, lo traduzco en otro sentido, te hacen mierda la cabeza, te cagan a palo en la casa y en la escuela, te cagan a trompada, te cagan a puñete, y encima te piden que seas un héroe de la clase trabajadora. John Lennon, Working Class Hero, y después el gran tema de ese álbum, John Lennon and Plastic Ono Band, del año 1970, haciendo God, Dios, algo como que se caga en todas las creencias que tiene el ser humano, ¿no? John Lennon. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill.

par de cositas nada más sobre esto, este gran momento que viviera Lennon y por supuesto todo el mundo que generó la poesía y la música y el canto de Lennon, ¿no? En la primera canción, Working Class Hero, héroe de la clase trabajadora, tipo, fíjate cómo la percepción de la realidad que tenía, la agudeza sobre esa percepción de la realidad que tenía Lennon, ¿no? Como poeta, más que como músico, ¿no? Decir, por ejemplo, en su última estrofa, muy en el estilo Dylan, dice: nos drogan con la religión y la televisión. Fíjate qué frase, ¿no? Cómo esa percepción tan clara, tan precisa, se adelanta en los tiempos, prácticamente casi 50 años de ese registro. Y hoy en día es eso, hoy día la situación es esa, te drogan con la religión. Fíjate la cosa de la obscenidad del Vaticano, ¿no? Pero una cosa monstruosa, que por suerte no está Lennon. Por suerte Dylan está dedicado a otras pelotudeces, ¿no? Pero la obscenidad que detenta y ostenta el Vaticano con esa recua de malandra y es una banda del pillaje cultural, sin contar el pillaje bancario, por supuesto, donde han santificado, obviamente que para mí no hay nada santo en la tierra, es una construcción de uno hijo de puta, de una gavilla de criminales, de genocida. Por ejemplo, instalar como santo a Escrivá de Balaguer, por ejemplo, ¿no? Escrivá, que fue un genocida del franquismo, donde secuestró, robó, se calcula los tipos más moderados, se calcula que en casi 40 años la Iglesia Católica protegió, encubrió, para mejor decir, sobre todo este tipo, Escrivá de Balaguer, no solamente el latrocinio de la desapropiación de bienes, campos, propiedades de todo tipo a los derrotados, a los republicanos, por decir así, al que no era republicano también, sino que encubrió 100.000, los tipos más moderados, ¿no? 100.000 niños recién nacidos, que los 400 que todavía se siguen buscando en Argentina, suena como una cosa insignificante al lado del robo de niños recién nacidos en España durante el periodo franquista, en íntima e intrínseca relación criminal con el Vaticano. Y de ahí, en esa contraprestación de favor y de capitalismo, digamos, genocida, el Vaticano lo santifica a Escrivá de Balaguer, por ejemplo, ¿no? Era un viejo hijo de puta, ¿no? Un tipo, como se dice en Córdoba, parido por el culo. Bueno, ahora es santo. Y no conforme con eso, el Vaticano insiste, por eso, fíjate, la otra agudeza de Lennon cuando en su canción God, estamos hablando de casi 45 años que le escribe Lennon, quizás la haya escrito un poco antes, quizás 3 años antes, o sea que ya casi 50 años. El tipo justamente titula a Dios porque realmente la idea de Dios es una construcción. La primera frase que dice Lennon en la canción es: Dios es un concepto por el cual medimos nuestro dolor, ¿viste? Así que desde ahí larga Lennon para después enumerar en las cosas que no creen. Y muy a lo Dylan, en su momento dice: don't believe in Zimmerman. Zimmerman no es otro que Bob Dylan, ¿no? O sea, ni en Dylan se salva de este ajuste de cuenta que plantea Lennon en esa formidable experiencia de principios de los 70 con su poesía, su música, su canción, incluso su registro vocal. Que para Frank Sinatra obviamente después de él, el mejor tipo que cantaba en el planeta, ¿no? Bueno, ok, dejemos esta porquería del Vaticano, que es el infierno en la Tierra, el Vaticano. Hablan tanto del infierno porque están viviendo en el infierno. Uno, ¿por qué? Porque según la teoría psicoanalítica, lo que no se dice no existe. Entonces, como ellos lo dicen permanentemente, porque existe y ellos están insertos en lo que existe. Valga esta complejidad, entre comillas, de concepto, ¿no? Bueno, vamos a dejar esta estupidez, esta imbecilidad humana que el Vaticano, Bergoglio, Ratzinger, toda esa gente sorete, y vamos con algo más serio. En el año 2004, una banda que en Argentina, en el Cono Sur, muy poco vista, muy poco revisitada, no tuvo mucha andadura por Argentina, sobre todo, ¿no? Que un mercado importante, el rock, de consumo cultural, el rock. De ahí las grandes bandas que han pasado por Argentina, ¿no? Excepto, menos mal que no vino Paul McCartney a Argentina esta vez y pasó por esa pavada llamada Uruguay y se fue a Chile, ¿no? Bueno, menos mal que el boludazo de Mujica, ya que, ¿viste? A ese lado a los uruguayos a dar mierda de la Argentina, ¿no? Qué cosa loco, ¿no? Y encima es comandante Tupamar, como Fernández Guidó, pero que digo que, bueno, qué sé yo, que Sarmiento era un hijo de puta, bueno, porque consideraba que la sangre gaucho era el mejor abono para la tierra. Es loco que un Tupamaro, ¿viste? Un tipo que puso el cuerpo a la revolución, etcétera, etcétera. Eso se llama ser bombero a los 20, como decía Perón, bombero a los 20, incendiario a los 40, ¿no? Es el decurso, el devenir, el acaecer que tienen todos estos viejos de mierda, como el Pepe Mujica, todos esos boludos del Frente Amplio, pues son los viejos sátrapas, viejos arpíos, chancludos. Bueno, che, vámonos en serio. Entonces, en el 2004, la banda chicana, mexicana, norteamericana, Los Lobos, una banda increíble, con músicos increíbles, como David Hidalgo, un multiinstrumentista, un genio de la música, guitarrista, pianista, tecladista, toca el acordeón mejor que Raulito Barbosa, bueno, bla, bla, bla, bla, César Rosa, el otro gran guitarrista, bla, bla, bla, bla, pasan sin pena ni gloria para Argentina, nunca vinieron, obviamente, porque no tienen gran... tienen que haber vendido a lo sumo 500 discos en 30 años, Los Lobos en Argentina. Es muy difícil acceder al material, hay que importarlo, cuesta mucho, muy mucha guita, cuestan entre 300 y 400 mangos traer un disquito de hoy con toda esta parafernalia tributaria que inventó el kirchnerismo. Cuesta entre 300 y 400 mangos un disco que en Estados Unidos cuesta $6, $7, lo sumo exagerando. Bueno, pero hemos rescatado del disco que ellos tributan a sus 30 años de música, pero una gran música que va desde el bolero más profundo mexicano, pasando por la cumbia colombiana, con el rock. Hay una mixtura de la música, el rhythm and blues, el jazz, el blues, el rock, el heavy, todo combinado con sus mejores tradiciones mexicanas, caribeñas. Incluso me animaría a decir que un paso más adelante que de la experiencia de Carlos Santana. Bueno, vamos a escuchar del disco Ride de 2004, donde están muchos invitados con Los Lobos, de Tom Waits, pasando por Café Tacuba. Fue una gran banda que anduviera por Córdoba, pero la música de los Café Tacuba no me gusta, pero reconozco que son grandes músicos. Y decía Tom Waits, incluso Blades, está Rubén Blades, en este formidable álbum de Los Lobos, estos chicanos, de gran factura. He elegido dos temas, uno de los propios Lobos, y el segundo participa un británico, un ilustre británico también desconocido, altamente desconocido, que es Richard Thompson, según la Rolling Stone, uno de los 100 más grandes guitarristas de todos los tiempos, una familia dedicada, un británico dedicado con toda su familia al estudio concienzudo del country norteamericano, del blues and country, del country and blues, del blues rock, etcétera, etcétera. Bueno, los logos con Richard Thompson, paren la oreja si quieren, si no importa un huevo, escuchamos los logos. Thank you. Thank you. Los lobos, bueno, en Argentina hay lobos, pero no son estos lobos. Tiene otro sentido los lobos para un mexicano, ¿no? Tiene otro sentido. Pero en Argentina hay otro tipo de lobos. Yo digo en la Argentina porque es lo que más conozco, lo que más al alcance está, lo inmediato. No hago como el Petete Martínez, Lalo Freire, la Rebeca, de criticar únicamente lo que está más de 500 kilómetros de Córdoba. Porque eso es lo que hace el periodismo en sentido táctico, estratégico. Se critica todo lo que está a más de 500 kilómetros. Es decir, la corrupción de Vudú, la corrupción de la Cristina, la corrupción del Néstor, etcétera, etcétera. Y del crimen de Nora Dalmazo, muda de toda mudez. Y sobre el rol que jugó el fiscal Drasile de Altagracia en las dos muertes, todo casual, ¿no? Que en el mismo turno, en la misma jurisdicción, el mismo fiscal, etcétera, etcétera, dos muertes, un cana apretado por los narcos y un financista de alta escala, ¿apretado por quién? ¿Por el gobierno de la provincia? ¿Ah? Son preguntas, ¿qué es eso? ¿Lo apretó el gobierno de la provincia? A través de la militancia, aparentemente. Bueno, esas cosas que pasan, eso es interesante. Los lobos, ¿quiénes son los lobos? Los lobos que se comen al cordero. Vamos a escuchar a un par de lobas británicas que la descosen y me hacen pensar, es lo único que me hace pensar bien de algunas mujeres, sobre todo estas mujeres salvajes británicas. Escúchame. Thank you. Escuchamos a estas mujeres británicas de su primer álbum publicado el año pasado, el 2013, la banda, algo así como Salvajes, una banda post-punk, como dicen los críticos, ¿no? Que con una notable ascendencia en Ian Curtis, aquel que fuera líder de Joy Division, hace ya casi 35 años, bueno. La leyenda de Ian Curtis, obviamente, no ha fenecido. Y acá se puede ver, se puede apreciar, mejor dicho. En la semana estaba intercambiando algunas ideas con una música cordobesa que cuando me mande el material, vamos a pasarlo. Decía que ella me planteaba que por qué yo estaba tan comprometido en la difusión de la música anglosajona, alemana, etcétera, y no con la música cordobesa. Y yo, mi argumento, un argumento modesto, de una consistencia relativa, si se quiere, pero lo que yo intentaba explicarle era que en Córdoba, por la cercanía, por la inmediatez, hay algo que algunos críticos mediocres de la escena cordobesa, muy poco apegada a la precisión, a la corroboración, a la contrastabilidad de los datos que van sumando, colectando, bueno, para llegar a una conclusión mínimamente objetiva, bueno, son poco apegados. Estoy tentado a dar nombre a esos periodistas que para ellos todo está bien, ¿viste? Todo está dentro de un statu quo que obviamente desde otro ángulo es insostenible, ¿no? Yo le planteaba esta música de Córdoba, la cual he escuchado su banda, he estado presente en un concierto de su banda. Dice, acá es muy difícil decir al músico de Córdoba, loco, toca bien. Porque no hay música mala, música buena, música culta, música es... La música o se toca bien o se toca como el culo. Es así de simple, ¿no? Eso, porque la música es un lenguaje técnico, como hablar bien. Tener un parámetro mínimo de corrección y orientación para elaborar un discurso. Bueno, la música es un lenguaje matemático, incluso más estricto que el lenguaje, que la oralidad. Entonces, es muy, muy complejo, muy complicado pedir al músico de Córdoba, cuando auditivamente, sin conocer mucho de técnica musical, de la teoría musical, vos estás sintiendo que están tocando como el culo. Ay, como son de Córdoba, la indulgencia boluda, ese perdona vida estúpido que tienen los provincianos, como nosotros los cordobeses. Bueno, nadie se atreve a decir, la música tenés que tocarla bien, haga el género que sea. El cuarteto suena como el orto, suena como una blenorragia, porque tocan como el culo. El cuarteto, si el 90% de los músicos tocaran bien, bueno, el cuarteto elevaría el estándar y se haría una música continental, regional, como la elevó el reggae en los años 70, iba a ser una música del submundo de Jamaica, mal tocada. Bueno, viene un tipo y se toca así. Vieron los Beatles en Inglaterra y dice, se toca así, se canta de este modo. Bueno, eso se trata la música. Y bueno, acá de nada sirve en Córdoba que se publiquen 300 discos por año, digo, son toda una cagada, técnicamente, no digo las intenciones, pero técnicamente, en la lectura musical. ¿Viste que ahora está de moda decir que Riquelme lee bien los partidos? Esa estupidez que inventa el periodismo. El periodismo deportivo, que es el más berreta de todos los especializaciones, entre comillas, del periodismo. Bueno, hay que leer bien la música, hay que leerla bien y tocarla bien. Bueno, estas minas de la banda son minas que están en la tradición post-punk, de lo mejor que hizo el punk con Ian Curtis, no solamente en la música, en la composición, en lo imaginativo, sino en la lírica. Bueno, de ahí estas minas, tanto la cantante, que en Córdoba podemos decir la Betty, así es, tiene una aspiración, una conciencia musical sobre lo que es el post-punk, digamos, y su tradición, que es inocultable. El registro va en... orientado hacia lo que instaló Ian Curtis, como decía, hace 35 años. Después la guitarrista, que en Córdoba sería la Evangelina o la Janina, bueno, la Gema, la guitarrista está en la línea, en la tradición, no se aparta un milímetro en la técnica de la guitarra punk. Incluso hasta se puede llegar a decir que técnicamente supera en muchos guitarristas, sobre todo del punk británico, del punk londinense, ¿no? Que ha tenido formidables experiencias. Bueno, y para salirnos de este pozo, vamos con un heavy californiano, Los Ángeles, donde explota todo, una cosa extraña de un álbum recientemente publicado y que también cuesta entre 300 y 400 mangos gracias al gobierno progresista, que bueno, apeló a otras cosas y no a la cultura, un poquito más emancipada, que estar escuchando, me tiene las bolas al plato, escuchar a León Gieco todo el día o a Víctor Heredia, ¿no? Patria, patria, patria mía. No sean amigos nazis que estén cantando todo el día la patria, ¿no? Bueno, ok. Vamos a escuchar una banda extraña, un tipo, un fundador, John García. Es muy común el apellido García en Los Ángeles, California. Un heavy destructor, digamos, desconstructivo, que tiene que ver con la mejor tradición del heavy californiano. Esta banda, incluso el título de la banda, el nombre de la banda es un nombre extraño, pero así es, así está publicado, Vista Chino, esta banda californiana de Los Ángeles. Bueno, vamos a escuchar de qué se trata este heavy anarco. We'll be right back. El sótano. 24 horas al mundo. El gran debate nacional, el nuevo sistema de fútbol institucionalizado por el tío Julio, el padrino, como dicen algunos, y el gobierno nacional, ¿no? Bueno, ok, es un debate. El otro debate a lo que nos somete, gran debate nacional, por supuesto, bueno, el piropo, el clásico piropo, por ejemplo, qué sé yo, como planteaba la pendeja esta de Buenos Aires, que el clásico piropo que le dicen a ella en la casa. Le dice, oh, mami, qué tetas me hacen crecer los dientes. Me hacen crecer los dientes de leche. O si no, qué es eso, gordita. Te hago lo que quiera, pero no te llevo en UPA. Bueno, es el gran debate. Estamos todos locos. Estamos. Ahora me extraña, por último, que periodistas muy serias, pero periodistas de probada seriedad, con un análisis científico de la realidad, y que lo tiene reprobado con publicaciones, muy serias, una de esas periodistas. El periodismo en Argentina no es una cosa muy seria, ¿no? Valga la pena decir. Pero esta periodista como Mariana Carvajal, de probada seriedad profesional, científica, etcétera, bueno, se engancha en esta estupidez, pelotudez nacional de discutir los piropos. Yo no sé si se entiende bien. Dice que los piropos que le dicen los negros en la calle de las minas atenta a la seguridad nacional. O que violencia de género. Digo, esta piba tendría que hacer una experiencia de campo en Ciudad Juárez, por ejemplo, en México, ¿no? Realmente, instalar esta historia del... Se lo ha visto en Córdoba, con grandes murales, etcétera, etcétera. Y bueno, loco, qué sé yo, estamos como el culo. Si le empezamos a dar bola a cualquier pendejada que anda dando vuelta en la calle, bueno, listo, ok. El último apaga la luz. Entonces, porque está justificando el discurso de la derecha reaccionaria, ocuparse el pelotudo de Macri, y te sale a decir, uy, mi hija me retó. Fíjate el tenor, la consistencia del gran debate nacional pasa como si fuese una bandera de emancipación nacional que nos va a liberar del yugo británico, del coloniaje imperialista, del saqueo financiero del capital globalizado, de los fondos buitre. Loco, no tenés que... Para evitar todos esos males insignificante mal, el fondo buitre, el vasallaje británico, las fuerzas militares nucleares en las Malvinas, el pelotudo de Mujica, y toda esa gente, ni hablar del aborigen Obama. Bueno, no hay que decirle más piropo, entre comillas, nacional y popular a las minas en el país, ¿no? Qué buen piropo ese. Vale la pena, calcula, de lo que se salvó el negro Olmedo, por ejemplo, antes que nada, el negro Olmedo, cuando, ¿te acuerdas cuando hacía el PAI y metía mano por todos lados y decía, yo no toco la plata, y la otra se hacía la muerte, el tipo metía mano por todos lados? Eso está, hay un registro televisivo. De lo que se salvó Olmedo, ¿no? De esta persecución. ¿Qué? La persecución femenina sobre esto también genera violencia. No sé si se la tienen clara, ¿no? Así que, bueno, loco, ¿qué tetas, mami? Me van a hacer salir los dientes de leche de nuevo. Bueno, che, bueno, muchas gracias, che, a todos y bueno, chao, nos vemos. No digan piropo. as a last word, take this as the end. Scattered through the chatter, youthful malcontents. Let's take our eyes out and then complete the conversation. Touching.